Los dioses tienen un problema. La apostasía les su amenaza. El arma propia de los sin fe. Fieles por imponer sus ideas. Que Dios me explique, que Dios suplique por sus pecados que ardan en el infierno. Estoy aquí, o sea, yo no me escondo de lo que he sido y lo que soy. Si tuviese que volver a nacer, sería lo mismo. Una de las cosas que digo continuamente es, mi suerte fue nacer pobre, pobre y en la injusticia, porque no tuve que hacer ningún esfuerzo para perder el respeto a todo lo establecido, a la iglesia, a la propiedad privada y al Estado.